Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social, viernes de relax, de relajación, de salir a divertirse. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos y muy descansados. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y ahora por qué estás empezando tarde, Janet? Bueno, tuvimos unos problemitas aquí técnicos que se tuvo que reiniciar la computadora y hasta ahorita finalmente pues ya nos dijo, ok, ya pueden empezar el programa. Por eso es que pues este día vamos a tener el programa aproximadamente de una hora 50 a 40 minutos aproximadamente, ¿ok? Y bueno, pues con esto nos vamos a ir directamente al pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo soleado despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 67 con cielos soleados despejados. Para el día de mañana sábado se esperan cielos despejados también soleados con temperatura máxima de 96, mínimas de 63. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 79, mínimas de 52. Para el próximo lunes y para el próximo martes se esperan cielos soleados despejados. Para el próximo lunes se esperan máximas de 80, mínimas de 58, y para el próximo martes máximas de 86, mínimas de 62. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer esta semanita e incluyendo el día de mañana, todavía las temperaturas alcanzan y sobrepasan los 90, pero del domingo en adelante descienden un poco las temperaturas y hasta el próximo miércoles de la próxima semana, miércoles y jueves, les puedo adelantar que también vuelven a aumentar las temperaturas y de ahí en adelante vuelven a descender. Así que está muy variable, está como si fuera una gráfica, ¿no? En zigzag, pero hacia arriba. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento,

atacado por sus aranceles, Trump va al G7 en Canadá, consolidando su papel de solista en el escenario mundial. El presidente Donald Trump declaró el día de hoy su avidez por enderezar acuerdos comerciales injustos en la reunión anual del Grupo de los Siete Países Industrializados. Se prevé que habrá tensión en la reunión del G7 en un resort de Quebec, donde los jefes de gobierno de Francia y Canadá dicen que reaccionarán contra los nuevos aranceles estadounidenses sobre el aluminio y el acero. Trump dio señales de intransigencia el día de hoy al tuitear: "No veo la hora de enderezar acuerdos comerciales injustos con los países del G7. Si no sucede, mejor para nosotros". Trump viajará a la reunión anual el día de hoy, pero se retirará el día de mañana por la mañana, antes del final, para dirigirse a Singapur para su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. La Casa Blanca anunció sus planes de viaje después de que el presidente francés Emmanuel Macron y el premier canadiense Justin Trudeau indicaron que utilizarán el foro para un pronunciamiento contra los aranceles. Trump atacó los aranceles aplicados por Canadá a los productos lácteos estadounidenses en un nuevo tuit antes del inicio de la cumbre. En una lamentable noticia, 14 heridos en Nueva York tras una explosión en un campamento juvenil. Tres personas estaban en estado crítico tras una explosión el día de hoy de madrugada en un campamento juvenil en el estado de Nueva York. Los bomberos acudieron a Quaker Hill Cottage en Monroe, en Nueva York, en torno de las 12:15 de la madrugada. 14 personas resultaron heridas por la detonación o las llamas, según dijo el comisario de servicios de emergencia del condado de Orange, Vinny Tanscaciali, en declaraciones a WNBC TV14. Los bomberos necesitaron unos 40 minutos para extinguir el incendio, fue lo que señaló. Los vecinos dijeron creer que un centro de estudios judíos de Brooklyn, Nueva York, había arrendado el bungalow. Las autoridades intentaban determinar si la explosión estaba relacionada con un escape de gas. Estados Unidos llena centros de detención, envía migrantes a prisiones. Más de 1.600 personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos, incluidos padres que han sido separados de sus hijos, están siendo trasladados a prisiones federales, según confirmaron el día de ayer autoridades estadounidenses de inmigración. Las autoridades dijeron que se están quedando sin espacio en sus instalaciones durante la campaña lanzada por el presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. La decisión fue condenada por activistas que dijeron que los detenidos podrían tener base legal para pedir asilo y no merecen estar retenidos en prisiones federales. El gobernador de Washington, Jay Inslee, y el secretario de Justicia del estado, Bob Ferguson, publicaron una carta el día de ayer por la noche pidiendo más información al Departamento de Justicia y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, tras saber que este último había trasladado a docenas de madres que habían sido separadas de sus hijos al Centro Federal de Detención en Sea-Tac. La nueva política de seguridad de familias del gobierno de Trump inflige un trauma deliberado, innecesario y permanente a niños pequeños que no han hecho nada malo y a padres que a menudo tienen credenciales válidas para obtener estatus de asilo o refugio, fue lo que escribieron. Tradicionalmente, los inmigrantes sin historiales delictivos graves eran puestos en libertad mientras solicitaban asilo o estatus de refugiado. El gobierno de Trump puso fin a esa política. Xi impone a Putin la primera medalla de la amistad con China. El presidente chino Xi Jinping impuso el día de hoy a su homólogo ruso Vladimir Putin la primera medalla de la amistad con la República Popular China en un gesto que busca realzar la alianza cada vez más firme entre ambas potencias. Se trata de una nueva condecoración, una de las más importantes del país, que es el gobierno de Pekín concederá a extranjeros que hayan realizado importantes contribuciones a las relaciones con China o al mantenimiento de la paz a nivel internacional. La medalla es el honor más alto de China para los extranjeros, recalcó Xi en una ceremonia solemne en el Gran Palacio del Pueblo, en la que destacó la importancia de que la primera condecoración sea para honrar a un viejo amigo y socio, mi mejor amigo. Ante una audiencia de cientos de invitados de ambos países, Putin expresó por su parte que es el mayor privilegio y agradeció el gran honor de ser el primer receptor de esta condecoración y también a Xi por haber decidido otorgársela. La imposición de la medalla tuvo lugar en una ceremonia separada tras una reunión entre ambos presidentes, donde del viaje de Putin a China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un organismo que coordina la seguridad regional en Asia, que se celebra este fin de semana en la ciudad de Qingdao. Putin advierte que una tercera guerra mundial traería el fin de la civilización. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aconsejó el día de ayer que las grandes potencias del mundo eviten dar pasos peligrosos que conduzcan a una gran confrontación. El jefe del Kremlin advirtió que una tercera guerra mundial significaría el fin de la civilización. Esta fue una de sus muchas respuestas durante el programa anual Línea Directa con Vladimir Putin, donde el mandatario ruso contesta las preguntas o peticiones que recibe en el estudio de televisión. Esta fue la 16ª edición del programa. Al contrario que en las ocasiones anteriores, esta vez no había público en el estudio, quien desde sus asientos tomaba de vez en cuando la palabra para preguntar al presidente. Y en información deportiva, Osorio reconoce que sigue sin ganarse la confianza de la afición de México. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan, mexicanos y mexicanas? ¿Les gusta cómo está dirigiendo Juan Carlos Osorio o simplemente pensarían que habría alguien mejor que él? Bueno, pues la pregunta queda en el aire. Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección de México, reconoció en charla con la cadena británica BBC que a pesar de haberse mantenido en el banquillo del Tri desde hace poco más de 3 años, la afición azteca sigue sin mostrar confianza en su trabajo. Osorio afirmó además que el fanático promedio de México tiene mucha información, lo cual no le ha ayudado durante su permanencia como timonel del equipo verde. Creo que no. Lo dijo entre risas, fue lo que señaló Osorio cuando fue cuestionado cuestionado, perdón, si pudo ganar la confianza de los aficionados mexicanos. Creo que el mexicano promedio en las calles escucha demasiadas informaciones. Algunas de esas informaciones no son verdad y espero que podamos cambiar eso durante el mundial. Si eso no sucede, afrontaremos la realidad. Ellos tomarán una decisión y nosotros tomaremos la nuestra, fue lo que añadió el estratega. Y bueno, pues en respuesta de pues a esta pregunta, ¿no? ¿Tú tienes confianza? Yo, como Janet, yo puedo decir que no tengo confianza. No sé cómo nos vaya a ir en el mundial. Esperemos y todos estemos equivocados, todos los que pensamos de que hacen demasiados experimentos con nuestra selección. De por sí la selección de México últimamente deja mucho de qué hablar. Entonces, pues esperemos de que hagan un buen papel independientemente de lo que nosotros opinemos. Y en otra información, Marcelo dice que Cristiano no es el dueño del Real Madrid. Marcelo Vieira, defensa de la selección brasileña de fútbol, aseguró que Cristiano Ronaldo no es dueño del Real Madrid y declaró que Neymar tiene la puerta abierta para que llegue este verano al club blanco. El lateral izquierdo de Brasil habló desde la concentración de su selección en Inglaterra y abrió las puertas del Real Madrid a Neymar, con quien comparte vestuario en el combinado sudamericano. También mostró su deseo de que Cristiano siga en la entidad madridista, pero afirmó que no es el dueño de su club. Cristiano no es el dueño del Real Madrid. Si el presidente Florentino Pérez quiere fichar a alguien, lo va a fichar, pero porque Cristiano esté, Neymar no puede venir. Todo el vestuario quiere que Cristiano se quede y Neymar tiene siempre las puertas abiertas del Real Madrid, fue lo que destacó. Marcelo dejó claro que Cristiano es el mejor jugador del momento y auguró que en un futuro con certeza Neymar será igual que el jugador portugués. ¿Ustedes creen lo mismo? Pues bueno, Neymar pues sí es muy bueno, pero pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, con esto hemos finalizado la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me.

En este momento podrías ingresar a algunos grupos sociales interesantes. La alineación astral podría estar realzando las conexiones sociales en tu vida. Podrían pedirte que participes de una fiesta como amigos, o un cliente amistoso podría invitarte a almorzar. Acepta estas invitaciones. Hoy te sentirás bien si te rodeas de personas interesantes, así que no permitas que esa parte tímida de ti no te deje divertir. Para el signo de Géminis, hoy podrías estar de ánimo alegre y positivo con la combinación de las energías celestiales en juego. Tendrás una buena actitud ante la vida y te sentirás bien dejando atrás los problemas del pasado. No eres de dar vueltas alrededor de las cosas. Sin embargo, estos últimos meses has sentido mucha tensión. Ahora llegó el momento de liberarse de los viejos problemas. Hoy te sentirás bien a medida que avanzas hacia nuevas aventuras. Para el signo de Cáncer, hoy tendrás un humor alegre y positivo, con los astros influyéndote positivamente. Estarás listo o lista para encarar proyectos nuevos y conocer gente nueva. Hoy podrías presentarte de modo calmado y confiado. Tu autoestima estará elevada y te sentirás listo o lista para enfrentar los desafíos que se te presenten. Hoy no dudes en correr detrás de tus sueños. Ahora el éxito está al alcance de tu mano. Para el signo de Leo, mientras la configuración celestial cambia, podrías conocer una persona que te resulta muy atractiva, podrías sentir impulso hacia ella de modo extraño, podrías tener un fuerte sentimiento de reconocimiento como si se conocieran de antes, quizás se conocieron en alguna vida pasada. Conversa con ella o con él con franqueza para llegar a conocerse mejor. Lo más probable es que esto signifique que profundizarán la relación. Para el signo de Virgo, como resultado de la alineación astral, hoy experimentarás creatividad en tus palabras. Podrías escribir un email inteligente que dibuje una sonrisa en quien lo reciba, o podrías escribir un informe con gran estilo. Hoy podrías terminar impactado en un auditorio con alguna presentación. Solo deja que las palabras adecuadas fluyan por tu intermedio y confía en tus musas inspiradoras. Para el signo de Libra, hoy podrías trabajar en varios proyectos diferentes, de modo que trata de mantener la concentración. En este momento la energía astral en juego está aumentando el ritmo de la comunicación en tu vida. Hoy el teléfono quizás no pare de sonar. Mientras tanto, quizás debas realizar algunas diligencias. Al mismo tiempo, tu email o Facebook podrían estar saturados. Hoy trata de ir más despacio y no te presiones para cumplir con todo. Para el signo de Escorpión, hoy puede que tengas los nervios a flor de piel. Trata de calmarte un poco antes de descargar ese ingenio feroz que tienes. Podría resultar tentador decirle las cosas hirientes o mordaces a algunas de las personas, así que ten paciencia. Tienes todo el derecho de sentirte molesto sobre algunos temas, pero hoy será difícil manejarlos de manera constructiva, así que trata de descargar tu energía con un buen entretenimiento o con algunas tareas físicas como el ejercicio. Para el signo de Sagitario, hoy serás víctima de ciertas molestias, pero trata de que estas preocupaciones menores no te afecten. Tus amigos, compañeros de trabajo o tus hijos desafiarán tu autoridad buscando evidencias de que tus decisiones son firmes. No te pongas demasiado a la defensiva porque la gente no desea atacarte. La alineación planetaria está solo despertando la tendencia de la gente a criticar, de modo que trata de mantener una actitud pacífica. Para el signo de Capricornio, tu tendencia al criticismo será aumentada el día de hoy con la energía astral en juego, así que ten cuidado de no sobreenfatizar lo negativo en tu interacción con los demás. Ese podría ser uno de esos días en los que las imperfecciones de las personas te resultan tremendamente obvias. Intenta dirigir ese maravilloso talento de discernimiento en una dirección más positiva. Antes de encontrarle defecto acepta todo, encuentra una forma más constructiva de expresarte. Para el signo de Acuario, tu dinamismo y determinación estarán elevados, así que te espera una alta velocidad en cualquier área de tu vida que necesite un empujito. Con el aspecto en juego, realizarás las tareas a la velocidad de la luz. En casa te resultará fácil terminar ese trabajo de carpintería o algún proyecto de limpieza que hayas estado postergando por algún tiempo. Al final del día te invadirá un sentimiento de satisfacción. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El aire de hoy te brinda buenas cosas y te trae buenas noticias. Podrías obtener una oferta de un empleador potencial a quien contactaste meses atrás. Quizás tu currículum se perdió en sus archivos, pero ahora se ocuparán de ti. O quizás recibas noticias gratificantes de tu actual jefe. Podrías descubrir que reúnes las condiciones para recibir un aumento de sueldo o una promoción y te lo mereces. De la mañana con 25 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos directamente con el tema del día para que nos alcance el tiempo. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Complicado. cabo, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que sepan que algún día me muestras el Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos vamos a ir al repaso del día 57, ya llevamos 57 días repasando el libro de Un Curso de Milagros. Las personas que no son nuevas, bueno, perdón, que son nuevas y que no han escuchado el programa, pues les informo que el año pasado estuvimos sacando los temas del libro de Un Curso de Milagros, y esto es para mejorar nosotros como personas, para crecer, para despertar nuestra conciencia más que nada. Y finalizamos la primera parte de este libro a partir del mes de marzo, y de ahí en adelante estamos retomando algunas de las lecciones, porque este libro está dividido en tres partes: una que son las lecciones, la segunda parte son los ejercicios y la tercera parte es el manual del maestro. Únicamente estamos abordando las primeras dos partes. Todavía no hemos finalizado con las lecciones, que son los ejercicios, que son 365. Hoy vamos a estar en la lección 307, entonces todavía nos va a faltar algunos más días por terminarlo. Ya que terminemos el libro, vamos a enfocarnos en algunas de las frases nada más y vamos a ampliar nuestros temas. Por el momento estamos haciendo repasos que obviamente nos ayudan muchísimo para comprender mejor, ¿no?, las ideas que tal vez se nos han olvidado en el transcurso de los días, o porque tal vez no hemos puesto en práctica los ejercicios. Y bueno, les voy a empezar a leer, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban posteriormente la lección, que es la que tenemos que trabajar durante el día. Y también si hay alguna frase, alguna palabra que les haga sentido a ustedes, que les ayude para la situación que estén viviendo, escríbanla también. Y bueno, nos vamos con el tema. nos vamos a ir al capítulo 18, donde nos habla sobre el final del sueño. Nos vamos a ir al apartado número 4, que es la pequeña dosis de buena voluntad. Les voy a empezar a leer y posteriormente una pequeña explicación. La pequeña dosis de buena voluntad. El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que él no te pide, o de lo contrario, creerás que el ego forma parte de él y confundirás a uno con otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a él dar tanto. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente, pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo tal como Dios dispuso que fueses. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez, pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. La dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. ¿Y qué es eso sino la decisión de ser lo que tú quisieras hacer de ti mismo? Dios no creó su morada indigna de él. Y si crees que él no puede entrar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Te equivocabas cuando pensabas que era necesario que te preparases para él. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios las ha establecido ya. Dichas condiciones no dependen de tu buena voluntad para hacer lo que son. Tu buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que no son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste, ni tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Limítate simplemente a hacer la pregunta. La respuesta se te dará. No trates de contestarla, trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. Eso sería confundir tu papel con el de Dios. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para, de este modo, hacer posible su llegada. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios. Y por lo tanto, es para ti. En vez de tratar de prepararte para él, trata de pensar de esta manera. Y bueno, aquí viene como una pequeña oración que se las voy a decir, pongan mucha atención. Yo, que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la expiación ante la culpabilidad y en hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo. La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entrégate a aquel cuya función es la liberación. No usurpes su función. Dale solo lo que él te pide para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande el suyo. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Tú haces que sea difícil porque insistes en que debe haber algo más que tú tienes que hacer. Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho. Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. Todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es. Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. No te olvides de que fue tu propia decisión hacer que todo lo instante santo es algo difícil. No te olvides de que fue tu propia decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. Si crees que el instante santo es algo difícil, es porque te has erigido en árbitro de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle el lugar a uno que sabe. La creencia según la cual hay grados de dificultad en los milagros se basa en eso. Todo lo que Dios dispone no solo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Por eso es por lo que el pasado ha desaparecido. En realidad nunca tuvo lugar. Lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente, que sí creyó que tuvo lugar. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Esta es la pequeña dosis de buena voluntad. Nuevamente nos recuerda, sobre todo en la parte de la oración, yo creo que está bien descrito y bien claro, ¿no? Que nosotros somos anfitriones de Dios, somos dignos de Él y no tenemos nada que cambiar. A veces nosotros pensamos que tenemos que poner más de nuestra parte, que tenemos que hacer esto para lograr esto, para sentirnos en paz. ¿Cuántas veces yo creo que hemos basado nuestra felicidad, ¿no?, nuestra paz con algo externo? Yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? Inconscientemente nuestra mente pues juega un papel obviamente muy fuerte y ese papel lo traemos un poco confundido, por no decirlo completamente confundido, cuando nos dejamos llevar por lo que es el ego, el que nos pide y nos exige, ¿no?, que tenemos que hacer otras cosas o que deberíamos de cambiar las cosas del pasado o que en el futuro deberíamos tener esto y lo otro, y nos desvía de lo que es la realidad, lo que es este presente. Aquí al final el libro nos dice que es el momento en que nosotros dejemos el pasado, porque obviamente si tú tienes algún problema en tu pasado y lo tratas de resolver, o sea, es imposible que tú vayas al pasado y lo resuelvas, ¿verdad? Entonces, no sé por qué nuestra mente constantemente se va al pasado y trata de solucionar o lo trata de empeorarlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que desaparezcamos el pasado de nuestra mente, porque en realidad, o sea, no existe, nada más está en nuestra mente, y si está en nuestra mente, lo único que podemos hacer y lo que podemos realmente hacer es deshacerlo desde ahí, desde la mente, que ella ha creído que sí ha tenido lugar y que ahí está permanentemente, ¿no? En nuestros pensamientos. Hoy, pues recibe esa pequeña dosis de buena voluntad. Recuerda que no tienes que hacer nada diferente a lo que ya estás haciendo. No te frustres, no tengas miedo de lo que pueda suceder, porque ahorita en donde estás, en el momento que estás, es el correcto y es perfecto para Dios. Nada más recuerda eso, recuerda que no tienes que cambiar lo que ya estás viviendo. Es ahí cuando uno despierta y dice, ok, acepto que lo que me toca vivir es lo mejor que me puede estar pasando. Y yo sé que pues siempre va a resultar difícil, ¿no? Tratar de aceptar cuando alguien está enfermo, ¿no? Y dices tú, ¿cómo puedo decir que esto es perfecto? Para Dios es perfecto. Y si para Dios es perfecto, para ti es perfecto. No te lo estoy diciendo en una forma egoísta en el que te tienes que resignar a lo que es una enfermedad. También nos habla sobre el grado de dificultad de los milagros, que no existe. A veces nosotros pensamos que una enfermedad crónica pues es mucho más difícil de que se logre un milagro para que se dé una sanación, en comparación a cuando dices tú, bueno, espero el milagro de que me den un trabajo, de comprar una casa, o de hacer esto o lo otro, o que mis hijos vayan a la escuela, qué sé yo, ¿no? Entonces ves ahí grados de dificultad cuando no existen los grados de dificultad. En eso consiste, pues, vivir el instante santo, en el que tú sabes que todo se puede lograr, y se puede lograr en este momento presente. En este momento en el que dices tú, ok, yo sé que la naturaleza de mi cuerpo es estar completamente sano, para cuando uno está enfermo, obviamente, ¿no? Y cambiar ese switch en tu cabecita, en el que tú vas a saber que Dios te hizo perfecto. Y si estás perfecto, no hay ninguna enfermedad en ti. Tal vez nosotros le hemos dado un significado porque lo hemos traído desde el pasado, desde las experiencias, desde los doctores, de lo que ustedes quieran, ¿no? Que hayan investigado. Y lo traemos en el pasado. ¿Y qué nos dice el libro? Hay que deshacer ese pasado que nada más ha sido creado en nuestra mente, porque no existe. No podemos dar un salto hacia atrás y decir, ah, aquí estoy en el pasado y de aquí vuelvo a comenzar y voy a hacer el presente. No. El presente es esto, es lo único que tenemos, entonces hay que aprovecharlo, hay que vivirlo de manera santa, recibiendo al Espíritu Santo con nosotros, o más bien, ¿no? Reconociendo que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, y principalmente, ¿no? Quitarnos todos esos miedos, todas esas ataduras, todo lo que viene del ego. No es necesario que te tengas que preparar para recibir al Espíritu Santo, no es necesario que tengas que hacer algo extra, sino tan solo que no interfieras en su plan. O sea, lo que estás viviendo es el plan perfecto de Dios, y cuando tú lo aceptas, se reinstaura en ti la conciencia. Es ahí cuando uno despierta, es ahí cuando uno sabe que lo que está viviendo es eterno y va a seguir siendo eterno aunque nosotros dejemos nuestro cuerpo físico. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente con la lección, la que tienen que escribir el día de hoy, es la lección 307. Y nos dice, abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Eso es lo que tienen que recordar durante el día y pues quitarse cualquier conflicto mental que tengan, porque esa no es tu voluntad. Tu voluntad es estar en paz, es estar pleno, es estar feliz, es estar en el estado de conciencia elevado, que es el amor. Y el amor, pues lo puedes compartir, y el amor es ilimitado, lo único que hace es extenderlo a todo lo que te rodea. Cuando realmente lo aplicas, hay un cambio totalmente pues diferente al que has estado acostumbrado a vivir. Ahora sí que da el giro de 180 grados, y hasta las personas tal vez que tú tienes demasiado conflicto puede llegar esa luz de amor que tú le estás enviando. Y bueno, aquí en esta lección empieza con una oración. Bueno, la parte de la oración empieza hasta el principio, y de ahí pues ya sigue el otro párrafo. Se los voy a leer. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. No hay otra voluntad que yo pueda tener, que no trate de forjar otra, pues sería absurdo y únicamente me haría sufrir. Solo tu voluntad me puede hacer feliz, y solo tu voluntad existe. Si he de tener aquello que solo tú puedes dar, debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Tu Hijo es uno contigo en ser y en voluntad, y nada contradice la santa verdad de que aún soy tal como tú me creaste. Y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios en reconocimiento de que son una y la misma. Recuerden pues nada más, ¿no?, que la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos una paz en la que no haya conflicto, en el que el conflicto es imposible. Tu Hijo es uno contigo en ser y en voluntad, y nada contradice la santa verdad de que aún somos tal como Dios nos creó, o como tu Dios te creó, ¿okay? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden aplicar la idea: abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Si de repente tienes un conflicto, por mínimo que tú lo veas, recuerda que esa no es tu voluntad. La voluntad de Dios es que tú estés en paz, que tú pues recibas esa luz y ese amor para que lo extiendas a todo lo que está a tu alrededor. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Que no le eres fiel con el corazón. Que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Ya me enteré. Regresarás. Que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy es la tercera receta que te traigo con el ingrediente principal, que es el pepino. Hoy te traje este juguito que es preventivo para el acné. Si tú sufres de acné o quieres prevenirlo porque te aparece en ciertos periodos de tu vida, sobre todo en las mujeres, ¿no? En la etapa en donde las hormonas andan más aceleradas, o antes de la menstruación, o durante o después, cuando salga el acné, pues este jugo te va a ayudar a prevenirlo, a que no aparezca. Y si ya tienes acné, también te va a ayudar a combatirlo, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Está súper sencillo, nada más son dos ingredientes. Necesitas el jugo de dos naranjas y un pepino sin cáscara. Es lo único que vas a necesitar, el jugo de dos naranjas y un pepino sin cáscara. Vas a licuar los ingredientes, vas a cortar el pepino en trozos pequeños. Le puedes retirar las semillas si gustas, o si está muy tiernito se las puedes dejar. Y al momento de que tú ya lo licúes, vas a tomar poco a poco este vaso cada que se presente el malestar, cada que te salga alguna espinillita, algún grano, no sé, lo vas a tomar, o prevenirlo tomándolo, no sé, unas dos veces por semana, te va a ayudar a que no aparezca. También yo les puedo recomendar, ¿no?, de que si ustedes sufren de acné constante, hay que fijarse, ¿no?, qué alimento es el que hace que de repente salga. Porque en lo personal, o sea, yo me doy cuenta que cuando como dulces me salen granos, me sale el acné. O también, pues, ciertos tipos de chocolate, no todos los chocolates, ¿no? Hay unos chocolates que tienen más grasa que otros. Y aunque digan que es un mito, que el chocolate no te saca granos, depende de tu metabolismo, depende de tu organismo, ¿no? Si no lo está procesando bien, pues todas las toxinas se quedan dentro de tu organismo y entonces hay un... no encuentra la manera de salir y encuentra esa, ¿no?, de expulsarlo a través del acné. Entonces, cada vez que ustedes pues presenten acné o los granitos, pues, que son más difíciles de controlar o de quitar, observen muy bien su alimentación, escriban qué es lo que han estado comiendo, para que para la próxima, si vuelvan a comer lo mismo y le vuelve a salir acné, pues entonces ya saben lo que tienen que reducir en su alimentación. Ok, y bueno, pues también, si quieres saber todos los beneficios que te tiene el que tú consumas el pepino, puedes escuchar la grabación del día miércoles, que ahí fue donde les dije todos los beneficios que tiene que nosotros consumamos pepino y pues lo bien que le cae a nuestro organismo. Con esto finalizo la receta de salud, súper sencilla, háganlo, prepárenlo, no necesariamente pues tienen que tener acné para que disfruten de estos jugos. Hay mucha gente que la verdad los felicito, los que me han mandado mensajes que me dicen que han hecho los jugos independientemente de que se sientan bien o no se sientan tan bien, lo han estado haciendo

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Pónganse abusados con el calor porque pues sí está fuerte acá en Salt Lake City. Hay que utilizar protector solar, sobre todo si van a salir al aire libre o si trabajan al aire libre. Utilícenlo porque los rayos ultravioletas sí están elevados y pues no quieren dañar su piel, ¿no? Sí me estaban informando también acerca pues de la noticia de un operativo que hubo acá en Salt Lake City, que yo no la di a conocer, pero todavía no se sabe exactamente cuál fue el motivo, ¿no? De ese operativo en una compañía que se llama Pitkin o algo por el estilo, en el aeropuerto de Salt Lake City, donde pues también estuvo ahí la presencia de ICE, y al parecer pues tomaron a 15 trabajadores de la construcción y al parecer pues estaban sin documentos. No se sabe qué vaya a pasar, esperemos y pues de todo corazón, ¿no?, de que los regresen a sus casas. Sabemos que hoy en día pues ha habido muchas redadas en varios estados aquí en Estados Unidos, y sabemos que pues todo este tipo de noticias asusta y alarma a la gente hispana, a la gente inmigrante, que únicamente está aquí para trabajar, para mantener a sus familias, para sacarlas adelante, y como que suena injusto, ¿verdad? Realmente nos puede pues herir nuestros sentimientos, porque cuando sabemos a lo que viene la gente, pues darle un techo a su familia o a darles un mejor estilo de vida a sus en sus países donde están, y que de repente sucedan este tipo de situaciones, cuando hay mucha gente realmente que sí está haciendo daño y que pues no debería estar en la calle. Dices tú, ¿por qué no van detrás de estas personas? Bueno, independientemente de lo que pase y de que nosotros estemos cuestionando, pues hay que mandar mucha luz, mucha fuerza, mucha paz, para que ya cambie todo esto, para que haya amor en los oficiales, ya si de plano los políticos, los que mandan, los meros meros, pues si en ellos no hay un cambio, por lo menos que en los oficiales, ¿no?, haya ese amor, ese corazón, esa empatía por cada ser humano, independientemente pues de la raza, ¿no?, en la que estemos, porque parece que ahora cualquier raza étnica parece que somos separación, y no es así. Recuerden lo que nos dice el libro, aquí es cuando nosotros debemos de poner nuestra fe y recordar que en los milagros no hay grados de dificultad. Hay que esperar lo mejor, hay que esperar lo mejor para las familias, para las personas que ahorita están angustiadas porque no saben dónde se encuentran tal vez sus padres o sus tíos o sus hermanos, que fueron los que fueron capturados por ICE. Vamos a mandarle nuestras mejores oraciones para que todo se arregle y para que regresen con bien con sus familias. Recuerden que los milagros existen y que el amor puede más que el odio, porque el odio es una creación de nuestra mente que puede desaparecer cuando nosotros realmente sabemos que el amor es lo que mueve al mundo. Okay. Y bueno, pues ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Y bueno, también se me olvidaba rápidamente las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer. Recuerden que hoy la repetición la pueden escuchar a las 2 de la tarde o la grabación el día de mañana. Y bueno, ahora sí, me despido. Hasta la próxima.